llevo tres noches en esta cantina, llorando y tomando por un mal amor. Borracho perdido, perdido en las copas, porque ella esa ingrata de mí se olvidó. Y si ella se ha ido, ¿qué importa mi vida? Es ley del destino, ¿qué le voy a hacer? Pagar en mis noches de ver como un loco y que Dios se apiade de mi padecer. Sírvame otro trago, sírvalo bien grande que me haga llorar. La pena maldita de ese amor perdido que ya ni borracho la puedo olvidar. Y si ella se ha ido, ¿qué importa mi vida? Es ley del destino, ¿qué le voy a hacer? Pagar en mis noches, beber como un loco y que Dios se apiade de mi padecer. Ya llevo tres noches en esta cantina, llorando y tomando por un mal amor. Borracho perdido, perdido en las copas, porque ella esa ingrata de mí se olvidó. Y si ella se ha ido, ¿qué importa mi vida? Es ley del destino, ¿qué le voy a hacer? Pagar en mis noches, beber como un loco y que Dios se apiade de mi padecer.